El pueblo reunido, los profetas engañados y también el enviado del Señor. El altar abandonado, los profetas rodearon, esperaban la respuesta de su Dios. La gente confundida esperaban todo el día, los profetas se destruían sin control. El ungido les decía: no se cansen todavía, quizás duerme o está en meditación. Elías ya cansado les decía: vengan todos, pues le toca el turno a mi Dios. El altar abandonado, hay momento preparado. Y el profeta estas palabras pronunció: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda fuego, muestra tu poder. Y ese fuego descendió, consumió todo el altar. Yo lo siento en mí, mi alma ardiendo está. Es posible que en tus días los afanes de la vida no permitan que ese fuego arde en ti. Y te sientes confundido, pues el calor que habías sentido no lo sientes, pues la llama se apagó. Si preparas hoy tu altar, ese fuego arderá y las aguas no lo apagarán. Solo tienes que clamar, el poder descenderá como fuego y no se apagará. Elías ya cansado les decía: vengan todos, pues le toca el turno a mi Dios. El altar abandonado, el momento preparado. Y el profeta estas palabras pronunció: oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda fuego, muestra tu poder. Y ese fuego descendió, consumió todo el altar. Yo lo siento en mí, mi alma ardiendo está. Siento aquí en mi ser, llena el fuego, llena